Amiguito, no va a quebrar. ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los que me van a llegar? Tomar un espico boca para que pinte la chica.